Hola. Se colgó. Colgazo. Hola. No te pierdas la emisión de esta noche, Che Nacho Carbonero, temática rural con la protagónica participación de Araújo y el Nelson de Paysandú. Volveré a instalar un tema aterrador, los ranchos de palo a pique. El empalme hace lo que puede para musicalizar con calidad estos diálogos y trae nuevos folcloristas. Dale, explícale, gracias, Ryan, el productor, comienza una nueva emisión de Empalme Radio. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Ah, pero estás con todo. Bueno, mandame un saludo para mí, para Araújo, que yo lo voy a poner en el grupo, pero que no se sature tanto ahí. Yo lo voy a meter en el grupo ahí para que Araújo lo vea también, lo escuche. En un rastrojo escalona trabajaba con Juan Santo, destramando el pajonal con peinilla y garabato, y de pronto Escalona dice, mirando el corte tan ancho. Claro, che, el técnico dijo, no cargues más esa computadora que tenés una tablet. Y nosotros no hacemos otra cosa que cargarle audio y música y dale y dale. Entonces cada tanto colgazo. No se cuelga tan seguido, pero ahora se colgó. Pero fue un corte breve, ¿no, che? Nacho, vos ya estás online. Aburrido de los chapas, Dios, sembrando topocho y plata. Claro, este tema nos quedó de la época de cuando hablamos de Venezuela, che. ¿Te acordás vos, Aris? El poema del cazador novato. Cae justito para el cantinero de la cantina de la cabecera sur del río Queguay. Poema del cazador novato. Pero tenemos folclore uruguayo, che. Porque la temática de hoy, voy a tratar de alargar todos los audios al comienzo, cosa que si se corta, que se corte después. Vamos escuchando el folclore uruguayo. Nos envía justo el amigo Borges a un nuevo folclorista para el empalme, que hace una presentación de la página y después empieza a tocar. A ver cómo es. Vemos los payadores, los poetas, los pintores, los artistas. Pintar, como dice el proverbio por ahí, escuché, debemos pintar nuestra aldea para sentirnos realizados en la vida. Sería como plasmar en un verso, en una pintura, el retrato de nuestros padres y de nuestra querencia, nuestra pequeña patria. A mis pagos es una letra que me pertenece y está dedicado al paraje Queguay Chico, departamento Paysandú, República Oriental del Uruguay, su pueblito en aquellos tiempos. Los ranchitos de barro, algunas casitas sencillas, como dice por ahí la letra, la escuelita, el viejo almacén y la comisaría, la novena que ya no existe. Y a todos aquellos niños que concursaron sus salones por décadas y todavía los siguen concurriendo, pero de otra manera hoy, con los niños a pupilo, de lunes a viernes, me parece. Nosotros, en cambio, con mucho sacrificio partíamos de distintas regiones, con nuestros compañeros, con nuestros hermanos, a pata de caballo, porque no había otra manera de concurrir por esos caminos duros de piedra, donde había que ir al tranquito, y en algunas oportunidades al trote y galopear muy pocas veces, cuando cortábamos campo allá por la estancia vecina que teníamos en Santa Luisa del amigo Itategui, que ya no está con nosotros. Hacíamos una legua cortando campo y ese era el único lugar que galopeábamos. Tres leguas y tres para volver. A mis hermanos, a Julio, a Juan, a todos los compañeros de aquel tiempo que íbamos a la escuelita número 81, a todos los niños rurales que concurren a esas escuelitas de mi patria oriental y de esta tierra argentina también. Con mucho amor a mis pagos, estas décimas escritas hace un par de años. Oriental de nacimiento, Paysandú supo acunarme. Quiero en tu río reflejarme, aunque sea por un momento. El tiempo en su paso lento me ha hecho mirar para atrás para recordar fugaz, aunque hoy me mata la ausencia, el amor a mi querencia que no lo olvidé jamás. Qué guay chico, hermoso pago, pueblo cuchilla del fuego, con mi guitarra te entrego mi corazón hecho halago. Con tus recuerdos me embriago, observando a la distancia, a tus montes cada estancia, que de a poco se achicaron, donde mis padres se criaron y a donde pasé mi infancia. Aunque los años pasaron, hoy un recuerdo se entabla, el viejo puente de tabla que después modificaron. Tropas y tropas pasaron y hacían crujir tus maderas. Río, qué guay, yo quisiera, bajo la sombra de un sauce, poder mirarme en tus cauces y pescar en tus riberas. A caballo permanente, igual que una blanca estela, se veía pa' tu escuela y gurises diariamente. Sacrificios imponentes desde distintas regiones, iban hijos de los peones, capataces y puesteros, el gurí de jornalero, pero no el de los patrones. Vieja escuelita rural, la número 81, donde pasó más de uno tus salones por igual. Te recuerdo tal y cual, tus bancos, tus pizarrones, y así fue que en los rincones la penitencia sufriera, y a los dos baños de afuera, pa' mujer y pa' varones. El pasado me lo muestra, y al recordarlo comparto a la cocina y al cuarto donde vivían las maestras. Aquella vivencia nuestra es recuerdo que engalana una infancia pura y sana. Si hasta me costaba creer que había en cada deber la luz de nuestro mañana. Recuerdo al galpón, la quinta, al molino, al corredor, la campana, al comedor y al mono azul. Como cinta, esa época distinta será imborrable. Ya creo, vieja escuelita, te veo con tu gastada bandera en mi pasado que se fuera, pero añoro tus recreos. Viejo pueblo, la cuchilla del fuego, el hombre bizarro, con tu ranchito de barro, y otras casitas sencillas. Tu gente, qué maravilla, que no llegaba ni a 100, me han contado. Bueno, se cortó ahí. Esto es lo que me mandó el amigo Borges de Luis González, payador. Qué lástima, se corta ahí, che. Vos sabés que yo no lo había escuchado hasta el final y no me di cuenta de eso. ¿Vos te diste cuenta, che, Borges, que me mandaste solo la primera parte? Pero bueno, es un acercamiento a la temática de esta noche, que es rural, che. Una temática rural. Que inauguró Nelson, el del Museo Milan de Paysandú. ¿Viste que habló ahí el payador Luis también de los ranchos? ¿De los ranchos de adobe? No sé si prestaste atención. La mención mía de las casas de los rusos y de las casas de barro es porque ahora hay curso de construcción en barro. Y en mina hay muchos lugares que se hacen esa casa en barro, en forma redonda, donde se aprovechan el sol según la ventana para el lado que amanece o atardece y todo eso. Impresionante. Techo de paja, escuelas autosustentables, que también antes era así, era... Toda la escuela tenía un aljibe, no puedo creer cómo ahora llame tanta la atención. Si sabrá que estamos involucionando, que hay que esperar algo grave que pase para decir, bueno, hay que juntar agua, nada más que eso. Antes la OCE te decía, se corta el agua, bueno, junta agua. Paisandú supo acunarme. Quiero... Te recomiendo los folclores de Luis González, que fue el que mandaste vos, noche. Es muy conocido acá, dijo el Bilo que lo conocía. Que si ponía algunos tanguancos los ibas a escuchar. Voy a ver dónde lo guardé, che, porque vos lo mandaste hace como 3 o 4 días, esa payada de contrapunto. La de Luis González, que no sé de dónde la sacaste tampoco. Yo la busqué y no la había encontrado. Capaz ponemos unos tanguangos, noche, ya qué vamos a hacer, ya no salí para el monte, vos ya fuiste, trajiste la carne y todo. ¿Qué lo parió, noche? Estoy bien viejo, che. Pensar que anduve años de matrero, noche, salía los jueves, volvía los martes. La distancia que ni a poco se achicaron, donde mis padres se criaron y a donde pasé mi infancia. Claro, recién estamos arrancando nosotros, muy desorganizadamente, como es la característica del Empalme Roque. Che, una temática rural, 21:42, empezamos tarde además. Pero hoy, cuando estamos preparando la audiencia, che, Sarís, porque ya estás escuchando, te veo de acá. Felicitaciones al payador, dice. Mirá vos no lo conocía, pero el Vilo sí lo conocía. Y el Víctor que cree que nosotros no tenemos voces de acá de la zona. No vamos a tenernos si no tenemos. Y el Víctor lo debe conocer también. Ahí cuando le mandé el saludo al grupo tuyo, che, Víctor, mencioná al folclorista que habla, además de una temática que nosotros estuvimos tratando hace una semana acá, que es el de las estancias fortificadas. Y hoy que derivó hacia los ranchos de Palo a Pique, viste que nos vamos de la patronal al peón raso, viste. Y hoy que entramos a hablar de los ranchos de Palo a Pique, porque fue una temática que metió Nelson del Museo Midland de Paysandú, justito calzó el audio acá, que él menciona en un momento ahí, yo no sé en qué parte está que menciona los ranchos. Observando a la distancia, a tus montes, cada estancia, que ni a poco se achicaron, donde mis padres se criaron y a donde pasé mi infancia. Seguro, hablamos de todo eso el otro día. Si se perdieron la emisión, la pueden buscar, ponen en el navegador, en Google, ponen Internet Archive, el Empalme Radio Rock, y ahí buscan donde dice Estancia Fortificada. Ahí van a encontrar los diálogos que tuvimos con el hermano del payador y con el vaquiano Borges. Ahí, muy interesante salió ese día. Y participó Nelson también, Ahí el viejo no participó. El viejo metió la cuchara hoy, che. Vamos a alargar todos estos audios así, sin solución de continuidad, capaz sin orden, porque como es a costumbre nuestra, hacemos lo que podemos, ¿viste? Hoy habló el viejo Araújo de los ranchos porque Nelson se lo propuso, pero después derivó para cualquier lado como hace el viejo. Habló de unas pesquerías, del mal de la vinchuca, de la garrapata y no sé qué más, el viejo Araújo. Impresionante la vinchuca, cómo consigue audiencia anoche. La Carla Vinchuca, y vos agregas ahora el cine de Homero Carrasco, la Madre Teresa de Calcuta, ¿y cuál era el otro tema que desde ahí de Merino propones vos? Que era pastor y peluquero, y el Lito era el que les aportaba los medicamentos ahí en la esquina, ¿no? El Lito Piñera que yo conocí. Qué lástima que se va a perder la emisión de esta noche, Ernesto, che, y Gabriel, por audios largos. Justo que están en el tema de ellos. Ahí ya está inaugurando un nuevo tema usted. Qué lástima, yo ando dando vueltas para irme a la mierda para el río, pero es un buen lindo tema para guardarlo, para ponerlo en un día en el debate, un tema más light y más, ¿cómo se dice? Más light, sí, creo. Pues toda la gente, hasta la gente multicolor puede participar. Que es las construcciones ecológicas, ¿no? Sí, está interesante eso que dice usted. Sí, está de moda ahora, ¿no? Sí, incluso está de moda. Que hay cosas que las dicen mal, ¿no? Torcidas. Sí, la gente vivió todo. Bueno, el Uruguay nació entre ranchos de terrón y leña de monte, ¿no? Como dice usted, como describió ahí, y este tema lo podemos abordar. El viejo Araújo le va a encantar, le voy a pasar ese audio, este último que mandó sobre las construcciones de barro, el viejo Araújo se enloquece, pero le mando y ahora me manda 170 audios de 4 horas cada uno. No, están muy buenos esos aportes, yo hago broma y ironía hasta cuando no estamos al aire, pero el aporte del agua de suyo sigue siendo aportes originales, ¿no? Eso de que junten agua no es tan disparatado, ¿no? Y lo inteligente de la radio es que fundamenta con lo científico atrás. O sea, si alguien pensara que estamos asustando a la gente o diciendo bolazos, lo están diciendo los científicos uruguayos. Yo le mencioné a Gudina. Usted si puede, léalo. Yo le mandé el artículo. Gudina, Viña, Bacheta, dicen eso. Está en los ríos y los arroyos del Uruguay hecho mierda, que se va a venir una segunda parte peor y que la gente no sabe ni qué puta va a ser. O sea, la idea de juntar agua no es un bolazo. Y además cuando este otro muchacho me dice, sí, claro, yo ya estoy juntando, me mató. Yo pensé que era que iban a reírse de la propuesta de nosotros de que junten agua. Yo acá también junto, ¿no? Pero acá estamos en otra situación, no mejor, pero tenemos otras posibilidades que no tienen en Montevideo. Y resulta que los locos ya están juntando agua en Montevideo. Ya hay varios que tienen depósito y otros en tarrina nomás, en las cosas. Claro, esas, es temática, temática múltiple, che, porque hablamos de los ranchos, hablamos del FOAL, porque ayer hubo FOAL. Y el Empalme hace broma con los que escuchan fútbol, entonces después el otro día, cuando dejan de escuchar el fútbol, los locos se defienden. Hablamos de todo hoy, con el Nelson, Eduardo, Sarís, ¿quién más participó? Ah, y el Harry, que tengo un saludo de él de acá. Los yanquis se prenden cuando hay temáticas rurales, ¿viste? Como la de esta noche. Le vamos a poner una canción acá para que vayan calentando y voy a buscar el saludo del Harry, che. Víctor, los dos Víctor que están escuchando. Hoy tenemos saludos de Ewa también, che. Dice que van a mandar plata para acá. Dale volumen, Nacho. Thank you. soñándote. Hoy te vi, hace tiempo que paso así. Al lado tuyo quedé mirando, camisa vieja en el armario. Quedé debiendo, te estoy buscando, me estoy debiendo contigo el salto. Contigo el salto. Che, ¿qué te pareció esta página? Che, tararira. Sí, es de un intérprete que se llama Señor Faraón. La música alternativa que nos sugiere el Darby. Si querés pegarle, pegale a él. Estuvo bien el Darby, porque no, siempre va pintando un panorama absolutamente desconocido para nosotros. El tipo está años adelantado. Así como nosotros hacemos el esfuerzo por conocer la música y el folclore nativo de acá, de la zona, el tipo nos va tirando la música alternativa del mundo, no solo de Uruguay, del mundo. En este caso creo que son uruguayos, che. El intérprete se llama Señor Faraón. Y la canción, ¿qué te pareció? Contigo, El Salto. Acertó Cabrerita, decirle que se ganó un viaje al Queguay desde Guichón a pie y de vuelta, de regalo de Radio El Empalme por haber descubierto a Cascarilla Junior. Sí, el Ricardo Ainze, acá andamos a la vuelta. Saludo a toda la banda y todo orgánico con Araújo a la cabeza. Pero parió acertó, che, es el fisonomista más grande que tiene el Uruguay, che, Sariz. Yo no lo identifiqué cuando vos mandaste el video ese. Así que tuve que recurrir a los asesores del Empalme y el tipo le captó la justa, che. Estoy debiendo, te estoy buscando. Estoy debiendo contigo el salto. del pajonata de Amargarche. Los dos, el del zorro que lleva la olla para el pajonal y nunca más vuelve con la olla. Divertido que era pajero. Ay, impresionante, che. Esto ya se los pasé a la gente del Milan, Nacho Carbonero, Víctor Cabrera Sariz, Bosco y otros, che, Harris, para que vayan haciendo boca, ¿viste? Si no transmite esta noche el empalme por estar carente de recursos, cuando vuelva va a volver con una emisión potente, noche. Volvió con la olla vacía, el zorro pidiendo más. ¿Cómo estamos, Correa? Estaba escuchando, vos, qué interesante, vos, lo de Araújo ahí. Lo varió eso, sí, de mal de Chaga. Vos, yo, hablando de mal de Chaga, la primera película que vi, la vi en el... Una de las primeras, ¿no? En el cine independiente de Merín. Que pasaba Carrasco, que era peluquero y era pastor de Pueblo Merino ahí, con el Lito Piñera. Pasaron como este Teresa Calcuta, que luchaba con el mal de Chaga en ese entonces. Qué disparate, vos. Qué película triste, vos. Qué tristeza. Sí, acá en Uruguay hubo... Bueno, yo tengo un tío, tuve un tío que lo picó Vinchuca, sí. Ahí por el lado de Pazulieste, mirá lo que volvemos. Eran casas asentadas en barro y construcción a veces hasta levantada en barro también, sí. Sí, tiene razón, había que pasarle cal, sí, la cal viva, vos. La cal viva. También hay que preguntarle a él, yo era chico. Teníamos un pozo y un aljibe, las dos cosas teníamos, porque hay diferencia, ¿no? Ahí en los de Acoitía, que la última vez desde que pasé solo vi el aljibe nomás, no sé si taparon el pozo, no sé qué pasó, no entré tampoco. Vos sabés que mi viejo, cada tanto, nosotros teníamos un monte de eucalipto y la hoja se metía para dentro del pozo. Y nosotros no le damos bola y no la tapamos. Mi viejo se agarraba las calenturas. Y cada tanto mi viejo, yo me acuerdo una vez al año, creo, compraba una piedra de cal, puede ser, el hombre me va a sacar con la duda, y la tiraba para dentro del pozo. Yo no sé si era para curar o para qué, o para algo era, ¿me entendés? Y bueno, pero nosotros consumíamos esa agua para la comida, para bañarnos, para tomar. Te digo que, no sé ahora, lo más seguro que haya agua corriente ahora ahí, pero hasta que tuvimos ahí, estamos hablando 90 y pico, no había agua corriente ahí. Y se usaba cal, sí. La cal, o sea, lo que se usaba para un montón de cosas. Él debe saber más que yo. Seguramente, seguramente que sí, para un montón de cosas aún. Pero sí, los ranchos de tierra, ¿sabes lo que es? Y sí, puede ser, sí, que es algo coherente lo que dice él, de que puede ser que la comercialización, el comercio, claro, de una forma u otra le servía que derrumbaran esos ranchos y empezaron a construir de ladrillo y todo, ¿me entendés? Para comprar arena, portland, ladrillo, o sea, mover otra cosa, bloque, todo lo que respecta a la construcción. Pero sí, no, la Vinchuca fue complicado, ¿eh? Fue complicado que la Vinchuca. Estoy escuchando, dice un oyente acá. Mirá, no lo veo. Se refiere al colega que mandó el saludo desde Long Island con el tararira. Lo tengo acá yo. Lo que pasa es que yo lo pasé por interno a unos que calculaba que me podían informar quién era. Y de hecho me informaron. Y entonces dice, mirá, hace 38 años que no lo veo. ¿Será? ¿Tanto, che? El saludo yo lo tengo acá. Lo que pasa es que el Víctor de acá y el Sergio de allá me han dicho, dice, pasá audios limpios. ¿Esto qué quiere decir? Que no tengan... nosotros usamos cantidad y es a propósito. Audios con audio ambiente. De hecho, usamos el teléfono para grabar los audios. Ustedes no se han enterado todavía, el Víctor de acá y el Sergio de allá. Usamos el teléfono para grabar los audios y muchas veces, si no todas, el audio ambiente es la sal que le da el interés al audio. No sé si me comprenden. El audio ambiente es una técnica, pero en este caso es lo que podemos grabar nosotros. Nos queda más fácil así y creemos que tenemos que hacerlo así. Claro, lo que pasa es que a veces el audio ambiente tapa el audio original y ahí no está tan bien. Bueno, ¿para qué digo todo esto? Porque justo el audio que nos manda el tararira desde allá no está limpio. Tiene la radio prendida y el saludo está arriba. Pero lo vamos a pasar igual, che, porque el empalme hace así, pasa audios con audio ambiente. Entonces es un relajo bárbaro. A ver cómo se escucha. Saludos para el Empalme FM. Para el Empalme FM, lo escuchamos todos los días con Carrionda. Saludos para este Cabrera, al Víctor, ¿no? Con este Javier. Javier Cabrera Sarín. Saludos para Correa ahí, mejor locutor de Guichón. Saludos para todos. Ya les devolvieron los saludos a ellos también por el interno. Yo no se los mandé a todos los saludos porque me vuelvo loco intercambiando audios por interno. Y ya se venía la hora de la emisión del empalme. Pero les mandan a ustedes, al amigo Heinz, ¿es no? Heinz y al tararira le mandan saludos de acá, varios. Hace 38 años que no lo veo, dice. Y lo vi ahora en el video que mandaste vos, tararira. Lo veía cuando vivíamos en la casa de la abuela, en lo de la Noguere. No sé si te suena. ¿Vos estás escuchando tararir ahí? Es un amigo de acá, de tu compa ahí, que andaba en la cachila ese. Hace tiempo que paso así, al lado tuyo quedé mirando, camisa vieja se me... Contigo el salto, estará escuchando el chef. No sé si le mandé hoy el enlace. Hoy la temática es rural. Vamos a volver al punto, che. Los ranchos, la vinchuca, los zorros, las víboras. ¿Y qué más era lo otro que habló el viejo Araujo? Yo soy de los peludos que quedó tirado por el suelo nomás, ¿viste? Yo sigo produciendo ahí. Hay gente que anda volando. Ya tienen 4 y 5 pisos de producción de plantines, ¿viste? Yo no. Como a mí el gobierno me ignoró, no sé nada, yo me manejo por el piso nomás. Pero me revuelvo, ¿viste? Che, en cuanto a las construcciones de barro, yo me crié en construcción, eran de terrón. Y acá para la zona, para la zona norte, toda, no te olvides que eran todos ranchos de terrones. Y después los eliminaron con el tema de la vinchuca. La vinchuca existió toda la vida. Pero fue una forma de lavarle la cabeza a la gente que deshaciendo los ranchos se terminaba la vinchuca, porque así podían vender material. El boom era el material. Había que vender porlan, había que vender ladrillo, había que vender arena, pedregullo, todo, ¿viste? Entonces, los recursos que tenía la gente al alcance de la mano se lo lavaron de la cabeza con el tema de la vinchuca, y la vinchuca era porque vos no le hacías un tratado de cal a eso todos los años. Yo me crié en rancho de terrón y no me picó ninguna vinchuca, no me mató ninguna vinchuca. Pero mis abuelos 2 veces al año meta cal, ¿no? Y era cuando venía la cal viva, aquella que había que solo ellos la trabajaban. El día que trabajaban esa cal, corrían hasta los pájaros, porque no era fácil de trabajar, eso hervía eso. Buenos aportes de los ranchos de palo a pique, noche, y la famosa vinchuca, que el mal de Chaga era ese, que mataba a la gente, noche. Además, te mordía y te dejaba de por vida la ¿cómo se llama? La lanceta. No, te dejaba la enfermedad, eso no es para hacer broma, noche. Y si hacemos broma, que sea para llamar la atención, que eso todavía está vigente. no te amancés. Vos tenés, haces una buena descripción de lo que pasaba, pero tus conclusiones siempre son patéticas. Igual que con lo de los perros. No, sí, la descripción es buena. Hay que poner el acento en la descripción que haces vos, no tanto en las soluciones que proponés. Che, ¿qué te iba a decir? No me acuerdo, me olvidé de algo. Qué buena descripción de los ranchos de Palepique. Ojalá que el Nelson pueda escuchar algo y que yo pueda guardar estos audios, porque si no se van a perder, porque ya hoy no va a haber transmisión, me parece. Y mañana tampoco. No, no, pero es que yo la tengo clara esa enfermedad. Yo en una reunión que tuve en Tacuarembó ahí, que era el lugar donde había mucha vinchuca ahí, que fuimos con el tema de la horticultura orgánica, yo hice un comentario que para mí el tema de la vinchuca era como el SIDA, porque se te va la sangre y no hay cura, no hay cura. El SIDA es lo mismo, es sanguíneo, va la sangre y no hay forma de... Te mueres con esa enfermedad. Y yo no sé si vos te acordás que ahí en Guichona, que el hombre cuando salíamos por la ruta 4, un hombre grande, rubio, que siempre estaba sentado en la vivienda, aquel hombre tenía el mal de Chaga. Creo que ya no existe más. Te mata todas las defensas, te va comiendo las defensas y llega un punto que no tenés ganas de nada y tenés que cuidarte de todo. No, no, yo lo tengo claro, y todavía existe. Pero digo, a ver, el gobierno, la sanidad, ¿por qué no ha terminado con ese tema, que es un bicho? Hay forma de exterminarlo. El SIDA no, porque el SIDA es contacto sexual. Y es imposible decirle a la gente que no haga el amor. Y hay que tener cuidado también con la jeringa y las transfusiones de sangre, directo y todo. No, no, no. A ver, tampoco soy un paisano que me duermo entre las pajas, mamá. O me dormí una vez con una helada ahí en el Santana, pero nunca más. Porque no me pelé de asco. Pero yo la tengo clara esa. Para mí es una enfermedad tan potente como el SIDA. El mal de Chaga no tiene vuelta. No tiene vuelta. Estamos haciendo lo que podemos para musicalizar, che, estos diálogos. Y estoy preocupado porque al comienzo de la emisión hubo un colgazo, ¿viste? Es la PC, ya me lo dijo el técnico. Tenés una tablet vos, tenés que agarrar por lo menos 100 mil pesos y comprarte una computadora como la gente. Che, ¿viste? ¿Escuchaste el viejo Araújo ahí? Que dijo que se mamó entre los pajonales en Santana. ¿Es esta la canción de Santana que yo tengo? De señor Faraón, a ver. Estaba en Santa Ana, ahogado con mi diablo. Es así. Che, la superstición se llama este. Vos que estás agregando música a tu playlist de los intérpretes alternativos del Uruguay sugerido por el Darwin. Señor Faraón, el disco se llama Piel de Culebra, che. Que es justo otro tema que vamos a abordar acá en la noche de hoy. Están atentos. Está toda la gente pendiente de los relatos del viejo Araújo, que son de amargar. Ahí que cuando cayó rendido por un whisky traído del Brasil entre los pajonales de Santana. La superstición, señor Faraón, desde el disco Piel de Culebra. La manada echó a correr. Hay temas que a veces son de reírse, pero también de recalentarse, ¿no? Parece mentira que la garrapata todavía siga viviendo. El Ministerio de Ganadería cada vez tiene menos inspectores en zonas para controlar la sarna y la garrapata. Yo me acuerdo que cuando era gurí, mirá lo que te voy a contar, cuando era gurí, te estoy hablando de muchísimos años, ¿no? El inspector que recorría la zona donde yo estaba. El tipo salía un lunes, ponele, y volvía un sábado para el pueblo. Pasaba toda la semana recorriendo la zona, comía en la zona, pasaba la re vida, ¿eh? Porque en todos los lugares que él llegaba, salía con... Me acuerdo, te cuento lo que yo viví, yo no cuento nada que me contaron, yo viví. Salía con mi abuelo a recorrer todo el campo, a ver el tema de la sarna, a ver los alambres, a ver la garrapata, a echar las vacas, a ver. Y el ministerio se preocupó de darle trabajo a un montón de gente en el país para proteger los perros. A ver, entonces viste que te da ganas de reír, pero a la vez te calentás. Escúchame, no hemos combatido una cosa, sacamos gente de donde es necesario combatir la garrapata y ponemos gente para que los perros sigan haciendo desastre y molestando a la gente. Entonces no entendés nada, no entendés nada, ni quieras entender tampoco, porque es calentarte. Estás en el Empalme de Radio Rock, 27 de septiembre de 2024, che, las 22:10. Empezamos tarde con un golpazo de la PC que se colgó y arrancó de vuelta, che. Como que dio una señal de que se iba a quedar, pero dice, unos años más aguanto. Los cuentos del viejo Araujo de amargar. Estoy mirando acá, de Coteleta, la audiencia del Empalme, en tres lugares diferentes. En el Dashboard, o sea, la plataforma de transmisión Seno Radio, estoy mirando la red social de la página y estoy mirando el teléfono. Y en los tres lugares tiene audiencia, che, el viejo, imponente. Usted está escuchando, Nelson, porque acá tengo los audios suyos también. Usted fue el que disparó la conversación. Fue entre ellos, en realidad. Empezó hablando de los ranchos de Palo a Pique, el amigo del Museo Midland de Paysandú. Y ahí se enganchó el viejo y no paró más. Y participó aportando algunas cosas interesantes, Sariz. Che, hablaron de pajonales y de víbora también. Pero vos sabés que como te digo una cosa, te digo otra, ¿no? Me quedó el dicho de Mujica. Es lo que me quedó nomás. Vos viste que la crucera sigue existiendo y la gente sigue entrando a los bañados. ¿Cuál es el tema? Y la crucera sigue mordiendo y no se ha exterminado y no se ha prendido fuego los bañados por el tema de la crucera. Al contrario, la conservan, no se puede matar. Y la bichuca era lo mismo. A ver, aquellas personas desprolijas que no tenían un control de limpieza en su casa, era donde estaba la bichuca, porque la bichuca buscaba agujeros, es como la araña. Pero si vos tenés una limpieza permanente cada 2-3 meses, haces un blanqueado con un cloro o algo, no va a sobrevivir, el bicho no va a poder poner huevo, no va a poder... O sea, se va a exterminar, es como la garrapata. La garrapata no la han exterminado porque me parece que es un negocio que hay que vender, hay que vender cosas. Pero la garrapata era para haberse terminado ya. No puede ser que cada vez, pero pasa también por la protección en serio, controlar la gente que cura y la que no baña y la que no vacuna y la que esto y la que lo otro. Porque hay mucha gente que levanta las inyecciones y no las usa, no las usa. Yo he trabajado con gente bastante pelotuda en ese caso que no le importa, ¿me entiendes? Trata de limpiar el bicho cuando lo va a vender con algún líquido que en 48 o en 58 horas caiga, quedan los rastros igual, pero bueno, por lo menos el bicho no va con la garrapata, ¿me entiendes? Entonces, pará, es un problema de conciencia de la persona, es eso. Y respecto a la semilla, no, capaz que ya no estaba yo, porque cuando yo estaba ahí, el jubilado no, el jubilado estaba para otra cosa, no. No estaba para eso. Es después que yo me vine. Nadie en este barrio nunca. ¿Eso qué, Chetrarira, vos que sos músico? ¿Un oboe? ¿Un cello? ¿Y ahí hay algunos acoples metidos a propósito o es un violín? Al campo nunca llegó. Animales hermosos de nombres raros. Las de las vacas. Los extranjeros. Enigmática mirada. Sus desmesuradas subres y sus guampas milenarias. Y la bosta donde el hongo crece. Generoso en visiones crece. Y el ñandú de ágiles piernas. Y muchas cosas más florecen, como por ejemplo el cardo y las víboras cruceras, arremolinadas en estáticos espirales, como trenza infinita de cuero y de tiempo, como trenza infinita de cuero y de tiempo, infinita como la pregunta por el sentido, o como la espera por la dignidad humana, que a la final, si bien se mira, son lo mismo, como las dos caras de una misma moneda, o los dos perfiles de una misma cara, o una cara sin cara, o una cara con los dos ojos del mismo lado, como un Picasso o un lenguado. Nadie en este barrio nunca, corazón. Animal tan lindo vio. Porque nadie en este barrio. Che, esto es sugerencia del tocayo, no es de Darwin. Pero Lepalme tiene asesores potentes, ¿no? Che, que están en todo. Los tipos preguntan, ¿de qué van a hablar esta noche? De temática rural. Dice, pone Los Extranjeros, que es un grupo que ustedes están escuchando ahí, de que tocan, tienen la base en la cantina de Urreta. ¿Vos salís, sabés dónde es la cantina de Urreta? Te la recomiendo, porque ya en 2020 era una sugerencia del amigo tocayo de Colonia, que iba ahí a tomar vino, y descubrió este grupo. Se llaman Los Extranjeros. Viste que utilizan instrumentos no nativos, pero hacen folclore uruguayo. No sea usted, amigo Luis González, que empezó hoy con el folclore autóctono acá en el Empalme, ¿qué le parece esto? Si es demasiado extraño. Los tipos utilizan un cello, un violín, y te hacen folclore. Claro, folclore urbano, ¿no? Pero interesante. Interesante que ayuda a la temática del Empalme cuando está hablando del medio rural. Primo tuyo que se toma vacaciones más allá de las fronteras y conoce extranjeros y extranjeras. Extranjeros y extranjeras y animales hermosos de nombres raros, de nombres raros. Respeto a la cal ahí que el compañero quería saber. Sí, era la cal que había, la cal viva. O sea, no había la cal deshidratada esa. La gente para la construcción, por ejemplo, para hacer la mezcla, tenían unos piletones inmensos de, hechos de ladrillo como unas bateas. Y ahí volcaban una cantidad de kilos de cal viva. Y después empezaban a echar agua, pero a ver, no era cualquiera que hacía ese trabajo, ¿no? Tenías que ser un tipo responsable porque llegabas a caer para ahí adentro y te cocinaba, hervía eso, era imponente como hervía. Por eso te digo, cuando trabajaban con eso, corrían todos los juicios, los perros, los gatos, las gallinas, todo. Eso después que entraba a trabajar con el agua, hervía. hervía. Y en los pozos de agua tenías que medir con una caña la profundidad de la cantidad de agua que tenías y el diámetro del pozo, calculándole por arriba ahí más o menos. Los viejos no eran tan estúpidos, ¿no? Ellos más o menos sabían cuántos litros de agua tenía el pozo. Y en determinados litros de agua era la cantidad de cal que se le echaba, ¿no? Porque si no hervía y salía para afuera el pozo. Eso empezaba a hervir y eso lo que hacía era curar toda la parte del pozo, todo microbio que hubiera. Eso cocinaba todo, ¿no? Y después la cal asentaba, hacía su proceso de desinfestación y la cal sentaba, se cocía y quedaba la cal abajo. No molestaba para nada, ¿no? Porque a prueba está, ustedes agarren un balde de la cal deshidratada esa y la cal de pintar nomás y la cal va a quedar abajo y el agua va a subir, va a quedar el agua cristalina. Ese era el proceso que hacían para curar, desinfestar los pozos. Se usaba también en los pozos de baño, ponían en los pozos de baño, cocinaban la materia orgánica y esa materia orgánica después la llevaban para las huertas. Ahora tienen un proceso químico, ahora tienen un líquido que le echan y hace el mismo proceso que la cal, el mismo proceso que la cal, y si no, pregúntele a algún técnico. Y esa materia orgánica va para la huerta, ya está cocida, no hay problema de bacterias ninguna. Que el tema de la materia fecal era el problema de la hepatitis, ¿no? Donde echaras materia fecal en un cultivo, seguramente ibas a enfermar de hepatitis a todo el mundo, ¿no? Porque, claro, eso tiene que tener un proceso de cocción. Así que se usaba para muchas cosas más. Para la quinta, para la tierra también se usa, pero la cal deshidratada, para quemar un montón de microbios que tiene la tierra. En determinados metros cuadrados se usa porcentaje de cal deshidratada. Das vuelta a la tierra y tirás cal por arriba y la dejás ahí un lote de día que trabaja el sol. Y seguramente mucha lagarta y mucha cosa va a matar. Te queda un poco ácida la tierra, pero bueno. Eso después se recupera. Y no matas el microorganismo, que al dar vuelta a la tierra el microorganismo queda muy abajo, porque el microorganismo trabaja a un centímetro más o menos de la superficie de la tierra. Entonces al dar vuelta, la mayoría del microorganismo va a quedar abajo tierra, después tiene que trabajar para subir, ¿no? No es que se muera, él queda como apretado, después va subiendo. ¿Qué es lo que están haciendo con los herbicidas? Matando todo el microorganismo, en la parte que echan herbicida. Olvídate de microorganismo porque tiene que venir de otro lado que esté natural. ¿Sabe una cosita? El hombre dice el mensaje de Pablín. Ya lo habías escuchado, Pablín Araújo, acá mismo en El Empalme. Acuérdense que El Empalme empezó en 2020, lo hemos pasado muchísimas veces. La temática es variada, pero casi siempre donde él se destaca es en la producción ecológica, ¿cómo se dice? Orgánica. ¿Viste lo que dijo al final ahí? Que las fumigaciones lo que hacen es explotar, quemar todo lo que sea la riqueza de la tierra, claro, porque está en los primeros, eso lo aprendimos nosotros de él hace años, en los primeros 10, 15, 20 centímetros, ¿no? De arriba, la parte más fértil. extrañándote. Bueno, todo lo que dijo fue interesante. Y hoy de tarde estuvimos compartiendo, esto es lo bueno del empalme, que va distribuyendo el conocimiento, los saberes, y con posibilidad de estar en desacuerdo si querés, o de acuerdo si querés. Y se hablan de muchos temas, ¿viste lo que dijo el aljibe y los pozos también ahí? ¿Quedó claro lo de la diferencia entre aljibes y pozo? Aljibe es que agua puede ser de lluvia o como que lo rellenes, que lo rellenes vos mismo, que lo llenes vos mismo, ¿me entendés? Y pozo es que surge agua desde abajo, mana agua, desde abajo, ese pozo natural. La changa también secando tierra, se secaba tierra y se embolsaba y se guardaba para cuando venía la cosecha, esa tierra iba para la troja, hacían camada de tierra, una base de chala abajo, después tierra y ahí metían el boñato, metían papa, una camada de tierra seca por arriba y meta boñato y tierra y llevaban igual a 2 metros de altura, eso, ¿no? Y ahí se conservaba el boñato, pero 20.000 veces mejor que ahora en las cámaras, ¿no? Porque las cámaras lo sacás y tenés que consumirlo enseguida porque, claro, agarró mucho frío y tiene humedad adentro y se pudre el boñato. Agarra la temperatura y se pudre. Ese boñato no se podría. Duraba de un año para el otro. Entrojaba en el zapallo. También se le echaba sulfato de cobre y estivaban zapatos. Meta zapallo, un zapallo arriba al otro, sulfato de cobre cuando le quebraban el coñito y ahí iba el sulfato de cobre para que no se pudriera. Y ahí también tenían trojas de zapallo, camiones de zapallo, pero impecable, ¿no? Y también eso se terminó, eso. Eso vinieron ahora lo más fácil meter para las cámaras y cuando saca tenés que consumir enseguida porque se pudre todo, papa, boñato, zanahoria, todo, todo. Es verdad, che. Está escuchando atentamente, che, viejo Araújo, la señora Graciela de la radio de Rosario, Argentina, que ellos están en esta temática hace años, mucho más años que nosotros incluso, mucho más años que esta radio que estamos acá. Y todo lo que tiene que ver con la producción, ¿cómo se dice? Orgánica, ¿no? Capaz que después te hacemos de vínculo y hablas para ellos, como hiciste con el Darwin, como hiciste con los otros investigadores. Nosotros compartimos saberes, che, así como tuvimos la oportunidad nosotros de alguna vez escuchar a otro. Viste que ahí de pasada dijimos si los de la semilla nativa del Uruguay te habían llamado alguna vez. Y me dijiste que no porque vos te habías ido de acá. Pero los de la semilla nativa están en todos lados, están ahí también. Es raro que no te hayan detectado todavía. O vos cobrás muy caro. Porque estas cosas son interesantes para, sobre todo para los saberes, ¿no? El conocimiento, para mantener vivo el conocimiento. Es por eso que lo hacemos nosotros también. Cuando hablamos de patrimonio, estas cosas son lo que los politólogos hablan de el patrimonio intangible. Bueno, es esto, es el conocimiento que está en la gente. Lo que pasa es que si no se comparte, minga las pindongas. Y si no le pagás a las radios para que difundan, venga, lo van a hacer solo algunos quijotes nomás. Después fueron alivianando el trabajo, viste, como era muy, daba mucho trabajo cortar los terrones. Había que cortar los panes a la medida y poner pasto con pasto y tierra. ¡Sale, Eche! Y está... alivianaron el trabajo, hacían las paredes con empalizada de caña de tacuara y después iban poniendo chala, ¿viste? A chala seca, secaban la chala, iban armando la pared con chala y después le ponían otra caña y iban atando ahí, metiendo, socando y atando con alambre. Y después venía el trabajo del barro, ¿no? Había que embarrar por afuera y por dentro. Y también quedaba una pared imponente y económica, ¿no? Porque era todo el recurso que tenías. Tenías que disponer de tiempo nomás. O sea, mucho dinero no se precisaba para armar un rancho. Pero claro, vuelvo a insistir, le fueron lavando la cabeza a la gente que esas cosas no eran lo ideal por el tema de la vinchuca y un montón de hierbas más, pero el objetivo era vender material. Estaba ahí el tema. Pero yo tuve la oportunidad de siendo gurí de trabajar en todo eso y hacer la changa también haciendo las trojas. Las trojas se hacían las paredes con eso. Hombre que supo jugar al fútbol. ¿Ahora qué dice? El Rengo Cartucho Sotelo. Cuando volvamos, las otras temáticas que hablamos en la tarde de hoy con el Nelson, con Eduardo Araújo, con Víctor Cabrera Sarí y todo lo que estuvieron, el Harry y su colega Heinz allá en Ewa y todos los demás que estuvieron campaneando la temática del empalme en la previa, que ahora se cristaliza al aire, che. Voy a hacer acá.